Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Nos vamos a Córdoba, donde ayer el director de Radio Nacional Córdoba, como un patrón de estancia, llamó por teléfono a la radio precisamente, interrumpiendo a la periodista, pidiéndole explicaciones por la nota que acababa de hacer a la mamá del lonco Facundo Jones Walla, que se encuentra detenido, retándola al aire y hablando de que la función de la radio nacional, la radio pública, era el de ser una radio sin línea. Escuchamos algo de lo que pasó ayer. Canal Córdoba, Orestes Luceros, muy buenos días, Oreste. Buenos días, Fabiana. ¿Cómo anda? Mal, la llamo para dejar claramente a la audiencia de que el reportaje que usted acaba de hacer corre por decisión y cuenta exclusivamente de usted, no de la línea editorial de la radio que no tiene línea editorial. La radio que no tiene línea editorial. Me resulta vergonzoso que una persona cuya entidad mucho no conozco critique, insulte a un gobierno, a dos gobiernos, a un gobierno chileno y a un gobierno argentino, que mal que le pese a usted, a la señora Isabel o a quien escuche, fue elegido democráticamente. Esta es una radio nacional y exige la máxima seriedad. Y no puedo entender por qué desde la producción o usted de la conducción da entidad en un día preelectoral, en un acontecimiento, en un hecho que es evidentemente político, a la madre de Jones Walla, que por otro lado me encantaría que usted el lunes investigue y haga un programa objetivo sobre la entidad y la personalidad del señor Jones Walla. Sinceramente creo que lo que usted acaba de hacer está dentro de lo que se llama periodismo militante. Y Radio Nacional es la radio de todos. No admite periodismo militante, tendencioso o subjetivo. La línea de Radio Nacional es la falta de línea. No hay línea. No hay línea. Aparte, en un día viernes, de veda, ante un hecho que es evidentemente, todo el caso Maldonado, es evidentemente político. Los oyentes tienen que saber que no es la posición de la radio de todos, cuya posición es la de todos. Muy bien. ¿Algo más? No, nada más. Muchas gracias. Muy bien. El director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Luceros, 10 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina. 10 de la mañana, 11 minutos en la República Argentina. Estamos ahora en comunicación telefónica con la periodista colega de Radio Nacional Córdoba, Fabiana Bringas, quien se comió esta apretada al aire. ¿Qué tal, Fabiana? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Mejor que vos, seguro. No, me tuve miedo de preguntarte, tuve miedo de preguntarte cómo estabas, que fue tu pregunta inicial ayer a Orestes, al patrón, porque se comportó como un patrón de estancia. Contame un poco, bueno, cómo quedó todo después de esta situación que tuviste que vivir al aire de la radio. Bueno, ahí la nota que ustedes pasaron no estaba completa, pero bueno, no importa. Después, casi al final de la nota, él dice, bueno, y después nos vemos al mediodía, claro, para hablar de esto, sí. una cosa así. Sí, eso te dice, sí. Bueno, y qué sé yo, fue un hecho grave, creo. Después me preguntaban en los distintos medios donde salí en la jornada de ayer, que fue una jornada así muy rara, por lo que pasó, lo de público conocimiento y esto. Y me preguntaban algunos periodistas colegas si era un hecho de censura. Bueno, técnicamente no sé si fue un hecho, si constituye un hecho de censura o no. La cuestión es, y que quedó claro, cómo actúa, cómo reacciona el director que tenemos en Radio Nacional Córdoba, y que esto que hizo al aire es lo que tenemos que soportar, lo que tenemos que escuchar todos los días en Radio Nacional Córdoba, pero entre cuatro paredes con los compañeros. Día de por medio nos llama o sube a donde está el estudio y en este tipo de tonos, de esta tesitura, son las palabras que él expresa para con nosotros, cuestionándonos la forma en la que elaboramos la agenda periodística todos los días. Estabas tocando el tema, no del día, obviamente, era el tema de la semana, del mes y de los últimos 90 días, y pasaste a hacer noticia vos. ¿Cómo lo viviste eso? Y fue, ¿cómo lo viví? Ya te digo, fue raro y tomó una dimensión, fundamentalmente que tomó una dimensión que yo no lo esperaba ni mucho menos lo busqué, porque me llamaron de todos los medios de la República Argentina, de Buenos Aires, y tomó una connotación, la verdad, que yo no lo esperaba. Y quiero aclarar también, y me parece importante decirlo, nosotros hemos abordado el tema de Santiago Maldonado prácticamente todos los días, pero por sobre todas las cosas en el contexto de los pueblos originarios de la República Argentina, que eso me parece que es importante destacarlo, que en nuestra agenda cotidiana, teniendo en cuenta el lugar donde trabajamos y también conscientes del lugar que ocupamos en la radio pública y de lo que significa una radio pública, la temática de los pueblos originarios, y en lo particular ha sido una búsqueda mía cotidiana de siempre, ¿no? Uh-huh. No me quiero decir que la forma que lo presenta el director parecía un oportunismo político. Uh-huh. Yo no entiendo muy bien lo que es el periodismo militante. No soy periodista militante, nunca fui periodista militante, soy periodista y hago periodismo. Uh-huh. Y punto eso. Y en eso, y te reitero y les reitero, teniendo en cuenta el lugar que ocupo en la radio y que ocupamos, y que los trabajadores de la radio somos conscientes de esto, bueno, creemos que hay que darle voz y acercar un micrófono a tanta gente, a tantos ciudadanos que no tienen la posibilidad de ser visibilizados en sus conflictos, en sus realidades, etcétera. Sí, claro, el permitir la voz. Sí. Yo me quedaba cuando lo escuchaba a Orestes en esta apretada, que digo, en algunos medios veo que se habla de reto, fue la verdad que creo que fue una apretada al aire, una situación me parece muy incómoda, inclusive muy, muy, también destaco la entereza con la que te lo bancaste, porque cualquiera en otra oportunidad quizá hubiese reaccionado de otra manera, y la verdad que, pero él decía, lo hablamos un montón de veces, ustedes acá tienen que sacar todas las fuentes o todas las líneas posibles, o todos los testimonios. Para hablar de este tema hay que sacar de acuerdo a su discurso, habría que sacar en este caso a los mapuches, a la sociedad que está a favor o en contra, a otro sector más y a la ministra. Y si la ministra no sale, no se saca a nadie. Termina como inclusive hasta él mismo poniendo en evidencia que vas a dejar la última explicación última en autoridades que posiblemente no te atiendan el teléfono, entonces desde ese lugar el tema no se va a tocar. Y después habla de una supuesta objetividad, que digo, también en esta época discutir la objetividad en el periodismo ya parece algo bastante antiguo, sobre todo después de lo que vimos con el comportamiento del periodismo durante esta semana. Digo, pero inclusive saca conceptos que son difíciles de considerar siquiera, y estamos hablando de un hombre que es un publicista de Cambiemos, toda la línea tiene. No es que no tiene línea, ¿no? Sí, sí. Bueno, obviamente que uno está parado en su lugar como periodista. A mí, en mi caso, yo creo que la búsqueda periodística es la búsqueda de la verdad. No me puedo parar desde una objetividad absoluta porque es imposible. Y además me parece que es ridículo si de cada nota que vamos a hacer o de cada planteo periodístico que vamos a hacer vamos a sacar absolutamente todo. En Radio Nacional Córdoba se nos hace imposible que nos atiendan un teléfono un funcionario público de primera línea nacional. Claro. ¿Te imaginas que con ese criterio no podríamos hacer directamente ninguna nota? Claro. No, todos los días no podríamos. Eso es lo que termina siendo el planteo. Sí, sí, sí. Buscar, te dice que para hablar, si vos de este tema ayer hubiese tenido que hablar con la ministra Patricia Bullrich, que está oculta desde hace una semana, no hubieras podido hablar sobre nada de lo que ocurrió con Santiago Maldonado, por ejemplo. Sí, sí, seguro. Así es. De todos modos, quiero decir que nosotros cubrimos la información de todas las maneras posibles. Uh-huh. Si sacamos a uno, o a través de los escritos textuales que uno puede levantar de un medio gráfico, a través de una grabación, de un audio, de una compañera de Radio Nacional de Buenos Aires que tal vez tenga más acceso a los funcionarios. Las notas y las informaciones se cubren siempre, absolutamente. Eso también fue muy despectivo y muy ofensivo, el hecho de descalificarme y descalificar a los compañeros así al aire de esa manera, como recriminándonos que no sabíamos hacer periodismo. Tampoco cabe, porque no es así, digamos. Todos los días no nos manejamos de esa manera nunca, ¿no? Quedándonos con la última palabra o con la última voz. Lo que pasa es que creo que es al revés, que los pueblos originarios son criminalizados continuamente, son demonizados, y me parece que es necesario poner blanco sobre negro, ¿no? En ese sentido. No tienen acceso a la información nunca, porque, bueno, él también tiene la idea de que ese tipo de notas no venden, él tiene ese criterio, ¿no? Uh-huh. Que ese tipo de notas no hay que sacarlas porque no venden periodísticamente. Recién al principio nos comentabas que era una práctica habitual que se meta y que interponga así cuando a la hora de el antes o el después para la producción de notas. ¿Cómo sigue esto ahí vos? ¿Ya está? ¿Ya pasó? ¿Es un hecho? ¿Algo grave? ¿Pero sucedió y se sigue? Digamos, ¿cómo es el accionar de él como director? ¿Cómo es el tema de los compañeros? Más allá de que te hayan salido a respaldar o no. Hola. Estábamos en comunicación telefónica con Fabiana Bringas, entonces periodista de Radio Nacional Córdoba, a partir de lo que fue en el día de ayer, justamente el reto al aire, el apriete al aire que se comió por parte del director de la Radio Pública Nacional, en este caso de la provincia de Córdoba, Carlos Valduvino, también secretario general del Sindicato de Prensa de Córdoba, del CISPREN, estamos hablando, hizo declaraciones, contó que nunca pensamos que un director de una radio pública iba a tener el tupé de salir al aire para esgrimir a una conductora de intachable trayectoria. Esto es un acto de persecución, dijo Valduvinos, y también agregó que quieren cercenar la labor periodística de las compañeras. Estamos de nuevo en comunicación con Fabiana. Bueno, justamente dentro de la pregunta que te hacía Federico recién sobre qué había pasado, cómo había sido la relación con tus compañeros, también estuvieron estas declaraciones del sindicato de prensa. Sí, Fabiana, te preguntaba recién, no sé si escuchaste la pregunta, nos comentabas al principio, sí, que eran prácticas habituales del director con respecto a ustedes a la hora de producir las notas antes o después. ¿Cómo sigue todo esto ahí adentro? Bueno, no sabemos muy bien cómo va a seguir. Yo te decía, había escuchado así la pregunta cuando se cortó, uh-huh, y te decía que a partir de esto, de este hecho extraordinario, que también nosotros lo analizamos como un hecho grave, nos reunimos en asamblea con los compañeros de la radio, porque, bueno, quiero dejar recalcado que esto me sucedió a mí ayer, pero no es un hecho individual, ni particular, ni extraordinario, es lo que tienen que vivir en cotidiano y lo que tenemos que vivir en cotidiano todos los compañeros de la radio, que se nos cuestiona permanentemente la manera en la que trabajamos y cómo trabajamos y de esta manera en la que se nos cuestiona, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé qué va a pasar el lunes. Yo estoy tranquila, la verdad que estoy tranquila y voy a seguir como siempre. El tema es que se nos hace muy difícil trabajar en estas condiciones y sobre todo a la hora de sentarnos con la producción y tener que elaborar y tener que elegir lo que vamos a hacer en el programa todos los días. Tengo entendido que fue apoyado a través de tweet y de comunicados, las autoridades de Radio Nacional Córdoba lo respaldaron. Así que, bueno, no sé cómo va a seguir esto el lunes. Va a ser muy difícil también encontrarnos cara a cara con él el próximo lunes. ¿No estuvo entonces esta reunión a la que te convocaba, la reunión del mediodía? No, de ninguna manera. Le llamó la productora del programa y le dijo que la reunión se suspendía porque a él le había salido un viaje de urgencia. Ah, qué oportuno, ¿no? Sí. De todos modos, bueno, después respondió a algunos medios de comunicación él. A lo largo de la jornada, uh-huh, o medios colegas. Uh-huh. Pero bueno, sí, es muy difícil trabajar en estas condiciones. Uh-huh. Así que, bueno, ojalá que sirva para algo, ¿no? Ojalá, uh-huh, que sirva. Por lo menos, sí, claro, para visibilizar esa situación. Bueno, Fabiana, te agradecemos, sí, esta comunicación y, bueno, un saludo para vos y también para los colegas y las colegas ahí de Radio Nacional. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el interés y la preocupación que he tenido bueno, el tema. Buenísimo, muy amable, te mandamos un abrazo. Gracias. Era Fabiana Bringas, entonces, periodista, conductora en Radio Nacional Córdoba, a donde, bueno, justamente en el día de ayer el director de la radio interrumpió, como escuchábamos, mientras llamó supuestamente como un oyente común, pero era como un ciudadano, es la palabra que usó, sino el director de la radio para retarla al aire por la entrevista que acababa de hacer a la mamá del lonco detenido Facundo Jones Walla, a Nancy, en el día de ayer, diciéndole que justamente no estaba haciendo bien tratado el caso de Santiago Maldonado, que era un caso político, la retó al aire, la hizo larga, y se comportó, la verdad, que era un patrón hablando al aire. Es como vos decías, Manuel, que no recordabas interrupciones al aire de esta manera para retarte. De Romay, pero que no era para retar. De Sofovich, pero que iban como en otra línea. Pero que iban más en autoproclamarse ellos, en una cuestión más megalómana de ellos, lo cual no se justifica tampoco. No de una humillación pública del trabajador. Yo también, otra parte, el hombre da toda una serie de instrucciones de cómo se hace una nota periodística. Sí. Alguien que viene del mundo de la publicidad, que es un oficio tan noble como cualquier otro, pero nada, uno no iría a él a enseñarle cómo hacer un jingle. Uh-huh. No, evidentemente no. Bueno, 10:30. Hombre que fue funcionario del área de cultura, este era un dato con Germán Kamerat, durante el menemismo en la Intendencia de Córdoba. Así es, con un montón de línea, te digo, que es lo que decía que no tenía la radio. Me parece que es lo que le ha sobrado a él a lo largo de toda su trayectoria.